La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por fin noticia de alcance, noticia de alegría, ya que la banda Dream Theater han conseguido el Grammy al mejor corte de metal de este presente, premio de este 2021-22 con el tema que escuchas llamado Alien. Bueno, pues teníamos de en lo que son candidatos a Deftone, a Dream Theater, a Gojira, a lo que es Mastodon y a Rock Zombie, y se alzó con el premio la banda Dream Theater. Enhorabuena a sus fans y por supuesto a la banda, porque por fin tenemos una alegría que comenzar para decir en este número 172 de la Hora del Rock. Decía un amigo en iVoox, es que el programa es muy suave o es muy melódico. Amigo, tenemos de todo cada día, de verdad. Si escuchas esta emisión, te sorprenderás y súper seguro. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y así comenzamos con la noticia de verdad de alegría. Noticia que a todos los fans del rock nos encanta. Dream Theater ha conseguido un Grammy al mejor tema de este 2021-22. Este Alien. Bueno, y por supuesto hay que dar las gracias a todos los medios de comunicación que emitís este programa de radio. Sois muchas radios que os estáis interesando porque el programa se emita en vuestra emisora, tanto en FM e Internet. Llegaremos a un acuerdo y pronto tendrás la Hora del Rock en tu zona de alcance, en tu radio, en tu FM o Internet cercana. Desde Menorca y para el mundo entero, we salute you. Unas ganas totales tenemos encima la Semana Santa. Ya te aviso, amigo y amiga, que no haremos vacaciones. Vamos a estar ahí comulgando como el que más con el heavy metal y el rock duro. Un beso y abrazo. Beso para vosotras y abrazos para vosotros. Nada, la máquina comienza a funcionar en 3, 2, 1. La Hora del Muy interesante esta banda belga llamada Able Invaders, y es un grupo que comenzó pues hace ya tiempo y tienen discos muy recomendados en el thrash speed metal. Este grupo data su primera formación del año 2007. son de la ciudad de belga de Mol. Y tenemos a Tsenne, a Joeri, a Joe y a Max. Tsenne batería, Joeri bajo, Joe guitarra y voz y Max guitarra. Banda, si te gusta la antigua usanza, la antigua movida trashera o espírica de la vieja zona de Europa, Bélgica, Alemania, Holanda, etcétera, etcétera. Evil Invaders. Se llama el disco Suturing Reflection y lleva poco tiempo en la calle y aquí no hacemos eco en esta hora del rock. Ya lo sabes, 172 de esta misión. Y a ver qué te ofrecemos a continuación, porque esta hora del rock es como una montaña rusa de sensaciones y de músicas. En 3, 2, 1. Hoy se nota que la guitarra es la protagonista. Bueno, siempre lo es, pero hoy ese ritmo contundente es el máximo exponente en este 172. Mystery Spiral. Ellos son suecos y bueno, el disco también es, digamos, recientemente nuevo. Se llama el grupo Tana Ullen y acaban de lanzar un álbum debut homónimo que vale la pena escuchar con un poco más de antelación y atención. La banda está formada por miembros como son Johan Beck a la voz, Erik Pettersson a la guitarra, Robin Slobun al bajo y Niklas Pettersson a la batería. Como invitado en este disco se encuentra el cantante Thomas Bistrom, de bandas como Tall of the Town, Candle Mass o también la banda, lo que es el grupo Therion. Aparte también tiene la colaboración especial de Pontus Nongren, quien actuó como productor de este trabajo. El álbum está ya disponible en lo que es en vinilo y en CD, y también digital a través de Spotify. Tana Ullen. Y así te lo dicen los señores del Reno Renardo, el último disco lanzamiento por el sello Maldito Record, y este El Mundo Se Va a la Mierda. La hora del rock. Pesticida hay en cada vegetal, en los peces, mercurio y metal. gente muere de hambre. Jefes de Estado se sacan el cimbrel, a ver quién lo tiene más grande. Subnormal, el plástico invade la mar. Otro asteroide a punto de impactar, los mayas se han vuelto a liar. Arde la selva, se activa un volcán, tsunamis, diluvio, huracanes. Un nuevo virus se gesta en Wuhan, desencoge la bolsa escrotal. El mundo se va a la mierda. Hogar de gente cerda. El mundo se va a la mierda. El mundo ya está más cerca el fin. Dictadores con disfraz, hombres de paz y acceso al botón nuclear. Crema solar para un oso polar. A Greta la han hecho llorar. Todo el planeta será un aquapark cuando se fundan los polos. Compra barato el para imprimar lo que hacen niños en Taiwán. El mundo se va a la mierda. El mundo hogar de gente cerda. El mundo se va a la mierda. El mundo ya está más cerca el fin. Entre gritos de terror y con muecas de dolor, todos vamos a morir. Aunque comas coliflor, por RCs al señor, no vas a sobrevivir. El caos reina. Tierra se revuelve, cambio climático, calentamiento global, guerras, enfermedades, hambruna y pandemias. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Egoísmo, hipocresía, ansias de poder, señoras que no respetan las colas, gasolineras que tapan el gatillo fijo, la gente que sigue cagando en los bares. Ya no hay marcha atrás, y ahora que estamos a las puertas del apocalipsis, cantemos unidos esta empalagosa, pero alegre tonadilla de muerte y destrucción. Al unísono del power metal Renaud Renardo y este El mundo se va a la mierda, la última creación de este grupo, del señor Jebo. Y de verdad que, bueno, estamos intentando tirarle la caña para que se pase por The Stripper Rock, pero de momento lo tiene la agenda, tiene los de días muy cerrados en entrevistas y en conciertos. Ya lo sabes, desde la hora del rock 172, el Renaud Renardo y este El mundo se va a la mierda. Al inmigrante que viene a por pan, le caen los días como panes. Ya queda menos, por fin va a llegar el día del juicio final. El mundo se va a la mierda. El mundo hogar de gente cerda. El mundo se va a la mierda. El mundo ya está más cerca el fin. Escuchas La Hora del Rock. slimy little joy. Mirrors of the main course, none but the real McCoy. Why not risk a gamble? How wonderful the prize. There's no cause for worries, you toss all the dice. But time calls your life, and it makes you lose your cocky with a smile. Este grupo lo descubrí hace ya años y fue gracias a Udo Dirkschneider, que fue su padrino musical de esta banda también alemana, como el propio señor Schneider. Ellos Kitchen Dynamite y este nuevo EP que han lanzado, y tiene temas muy espectaculares. Uno de ellos está colaborando sobre todo acerca de las digamos desgracias que tuvo Alemania en esas inundaciones hace un año pico más o menos. De hecho, todo lo que se gane de este CD, de este disco, estará a esa causa justificada para apoyar a todos los damnificados de esa lluvia que hubo bastante fuerte, donde el Danubio se desbordó. Y de hecho, Kitchen Dynamite han hecho esa pequeña aportación. Todo lo que este disco se gane será para esa gran causa. For no one like a virgin. Nos encanta apoyar la escena nacional, lo nuestro, lo que se hace aquí en nuestro país, y por supuesto grandes bandas o grandes grupos que comienzan a sonar poco a poco, que nos envían el material a nuestra redacción, a nuestro email, lahoraderrockradio@gmail.com. Y bueno, pues escuchamos un grupo que hemos también recibido recientemente en nuestro correo, en nuestro, digamos, apartado de correos, y es la banda del más reconocido hard rock callejero urbano, como son los Leice. Alambre Fino. Esto es reciente, es lo último de ellos hasta la fecha, que nos envía con mucho gusto el sello Maldito Records. Nadie para que no pase. Cerrar todo entre los dedos y es para que no pase. Cerrar todo entre los dedos y es para que no pase. Recuerdo sin borrar, me suena familiar. Alma de esclavos, muros de la vanidad. Rayas que sin trazo. Rayas que se mueren en la sombra. Y tú mirando, mirando. Y tú mirando, mirando. Y tú mirando. Y tú mirando. Y tú mirando. Solo mirando. Soy motero y una de las mejores recomendaciones para todos los que se muevan en moto es que hay que vestirse como si te fueras a caer de la moto. Me dan escalofríos cuando veo a la gente ir en moto con manga corta, pantalón corto, falda, chanclas. El asfalto no es mantequilla y sus heridas son realmente dolorosas y complicadas de curar. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Dar una vuelta al dial hasta que digan cómo ha quedado tu equipo. Contestar una llamada muy esperada. Leer un mensaje que dice, te echo de menos. Buscar la ruta para llegar a la fotografía perfecta. Son pequeñas cosas que mejoran tu día, siempre que no las hagas mientras conduces. Las distracciones están detrás de casi la mitad de los accidentes. Por eso la DGT está llevando a cabo una campaña de control y vigilancia de las distracciones. Al volante, solo el volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas. En tu canal de YouTube, búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Destripa Rock. La Hora del Rock. Saltaron todas las alarmas cuando se dijo que Eric Grunwald iba a aparecer cantando la banda Skid Row, y de hecho lo ha conseguido. El disco se pone a la venta el 14 de octubre de este presente 2022, y la banda, formada últimamente por Rod Hammersmith a la batería, Rachel Bolan al bajo, Dave Sabo a la guitarra, Scott Hill a la guitarra y Eric Grunwald a la voz. De hecho, el disco estaba grabado con el anterior cantante, pero han quitado todas las bases de voz y han puesto las voces de Eric Grunwald. Un despido, así como se puede decir, casi automático de su cantante, de ZP Treat. CP Treat. Cantante sudafricano que estuvo un tiempo con la banda Skid Row. Bueno, ya sabéis todos y todas que Eric Grunwald es el nuevo voceras de Skid Row. Y este The Guns Are Here, Skid Row junto a Eric Grunwald. Noticia importantísima, noticia que estoy seguro los fans del hard rock potente americano, les va a encantar que el señor Eric, ex Heat, esté con los Skid Row. Uno de los temas más cañeros, se puede decir, del nuevo disco de Ronnie Atkins, el que fue hasta la fecha cantante, es que me cuesta mucho decir esto, el cantante de Pretty Maids. De momento al grupo danés le ha dado un poco de vía libre para centrarse en sus proyectos en solitario. Este nuevo disco es bastante más comedido, es mucho más comercial, pero tiene piezas como esta, el Blood Cry Out, muy interesantes. Se llama el nuevo disco, la nueva placa musical Made It Count, y tiene pues 12 canciones. Esta ocupa el puesto número 8-9. Pequeña introducción y luego este Blood Cry Out. Ya ves, amigo y amiga, que tenemos siempre un programa pues diferente, una de cal y otra de arena. También deciros que tenemos ya disco del mes de abril. Disco del mes, de esta hora el rock estaba más que cantado. De hecho, automáticamente cuando apareció el disco, cuando apareció en primera línea, ya fue número uno. Controversia, súper seguro que va a haber en este hora el rock. Pero es lo que hay, me rijo a las ventas, me rijo a los números uno que se venden en casas de discos, que aunque no lo creáis, amigos y amigas, aún se venden discos y ahora más en vinilo. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Gracias, Jaiza. Bueno, y seguimos, por supuesto, seguimos aquí en esta Hora del Rock. Siempre con las guitarras, siempre con los cuernos arriba y siempre con la buena música, nuestra música, la que escuchas en este programa de radio. Neil Boon. Let's go. Lo que escuchas, amigo y amiga, es la banda británica Tokyo Blade, una banda inglesa de puro heavy metal, perteneciente a la antigua British New Wave of Heavy Metal, y que están dándole fuerza aún a las guitarras y en sí a lo que es el mundo discográfico. La banda se origina en la ciudad de Salisbury, y primero se llamó el grupo Killers, luego se llamó Genghis Khan, y luego formaron el nombre actual de Tokyo Blade. Este grupo lanzó, pues, el año 83 el disco Tokyo Blade, año 84 el Night of the Blade, discazo, que un día pondremos el clásico tema que todo el mundo conocerá de Tokyo Blade allá por los 80. 85 el Black Hair and Jet Space, 87 el Ains Minis Having, 89 No Remorse, 95 el Burning Down Paradise, 98 Pump House, 2009 el Life in Germany, han estado un tiempo inactivos, 2011 Thousand Made Throne. Que lo escuchas en este momento es el que te estamos poniendo, pues, en esta hora del rock, el nuevo de Tokyo Blade. Estaba buscando en el disco duro, se llama el disco Dissonance, y este Nailbone. Rozando casi las 9:46 de este martes metalero, como siempre, en el grupo de emisoras AMSC. Gracias por la escucha y por seguirnos. También disponible a partir de mañana en iVoox, Spotify e iTunes en podcast. La hora del rock. Ha sido un corte a de huello. Pero bueno, la música sigue, eso es importante, en estos 120 minutos. ¿Te gusta el heavy? ¿Te gusta el rock? No te vayas de esta misión. La hora del rock con Paco Jiménez. ¡Qué guitarras, eh! ¡Qué fuerza! El trabajo de Annihilator Metal 2. Y bueno, este trabajo tiene invitados como por ejemplo a Willie Alder, al desaparecido Alessi Lahayo, a Steve Lips, el cantante de los Anvil, a Danko Jones y a Angela Gossot, a Dan Lieber y Alan Johnson, a Jesper Stromblam, a Jacob Lindman, a Jel Blumis, a Amber Boller y a Cory Bea Auli en este tema, colaborando en la guitarra, la que fue guitarrista de los In Flames, Jesper Stromblam junto a Jeff Waters, batería inconfundible de Dave Lombardo. Y tampoco, amigos y amigas, dejamos atrás a Stu Block, el cantante espectacular, que estuvo en su momento con los Ice Turtles. También sabéis todos que el señor Stu estuvo también con ese grupo que yo descubrí, los Into Eternity, allá por los 2000, y me encantó la forma de la guturalidad y la voz limpia del señor Stu Block. ¿Cómo pasa el tiempo? La próxima semana será Semana Santa y tendremos que daros otra más dosis de puro heavy metal, ya que no haremos fiesta, no descansaremos, no haremos Semana Santa. Queremos ofrecerte, pues siempre que tengas esa oportunidad de cambiar un poco tu punto de vista de la vida, porque la vida últimamente, que si guerras, que si la pandemia, que si los trabajos, que si las subidas de gasolina, etcétera, etcétera. Queremos intentar en esta, digamos, emisión radiofónica de 120 minutos, de que seas tú el máximo protagonista, tanto tú como tú o como tú. No importa el sexo, importa solamente arriba los cuernos y, por supuesto, siempre con el mundo del heavy metal y rock duro. Desde Menorca, we salute you. Nos ponemos melódicos bastante interesantes con estos gentlemen del hard rock melódico británico, los FM, los FM y Tour This Car Around. Esto es nuevo. Yeah. Getsemaní, muy diferente del acostumbrado, desde Valencia, Rosenbad, y este tema que hace Jordi, que es su máxima aspiración, quiere hacer el auténtico Jesucristo Superstar en un teatro, y seguramente que lo conseguirá, porque aquí la muestra un botón de cómo suena este Getsemaní. Rosenbad. Cuando comencé. Bueno, Rosebud, mejor dicho, Rosebud. Ahora estoy triste y cansado. Ya una hora y pico contigo, hora y casi cinco minutos de esta misión. Dejamos atrás Valencia y, por supuesto, esto pues sigue, porque hay que seguir dándole mucha fuerza a las guitarras y a la radio, a las ondas metaleras de la Hora del Rock. Vaya cortes, parecemos de la Revolución Francesa decapitando a los reyes. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Es el directo, el riguroso directo. Vámonos un poco más melódicos a Reino Unido con esta banda que Gary Hughes, su cantante, fue un gran reconocido y gran referente en el hour melódico allá por los 90. Y su banda, como no, Los Ten. Immaculate Friends. Hold back the night, keep the darkness waiting, while the home fire still rages, it's limitless. Setting the world alight, put on a show again, tear this place apart tonight. And guys, rewrite a story's end. Bury broken hearts tonight. From disastrous plans to immaculate friends. You and me are the final fantasy. Unrelenting, wild and free. You and I don't fade yet. Climb with me, we ascend in ecstasy. If you give your heart to me, baby, I won't break it. Hold back the night, keep the darkness waiting. For when all else has faded, this love. Rewrite a story's end. Bury broken hearts tonight. From disastrous plans to immaculate friends. Tonight, from disastrous plans. Bueno, si vistes el pasado Defensores de la Fe, hablamos de los géneros musicales, es que hay muchísimos géneros musicales. De hecho, ya se está preparando la tercera incursión del tercer episodio de Defensores de la Fe, que pronto podrás verlo. De momento estamos con la promo del segundo, que puedes ver en nuestro canal de YouTube, en el canal de Steve Rock, Defensores de la Fe. Y bueno, pues ahí tenemos a lo que son a los Fernandos, a Pillacé y a Nadales, a Zenón, también a Juanjo, invitado a Juan Carlos Menoyo, quien te habla como moderador. Y bueno, puedes verlo ahí. Pues bueno, hablando de estilos musicales, hay un estilo que ahora también se ha puesto muy de moda, que es el thrash, el death, pues mitológico. Sí, sí, hablando de mitologías y sobre todo de zonas como de Grecia, como de Egipto o Roma. También se habla alguno ya de referentemente a Oriente, como la India o países de Oriente como son pues Japón o China. Vamos a irnos con este grupo. Ellos hablan de la mitología griega y cómo lo hablan. La tumba del grande Alejandro el Magno y el importante. Parte segunda. A mí de verdad me están gustando mucho y de hecho ya lo hemos puesto alguna que otra vez, estos espartanos y la tumba del grande de Alejandro el Magno. Se llama disco Los Reyes y los Dioses, Of King of Gutter. Es que este grupo, los Spartans, su música es muy heavy, pero muy heavy, muy contundente. Y luego le meten esa voz gutural que les queda que niquelado y niquipentado. De verdad, fantásticamente bien. Esos Spartans. Y como siempre digo, lo oísteis por primera vez aquí en la Hora del Rock. Spartan. somnolencia, distorsión de la realidad, reacciones lentas, agresividad, dificultad de coordinación, pérdida de control. Los efectos de las drogas duran horas y al volante suponen un riesgo que no podemos asumir. Por eso los controles de drogas se generalizarán a partir de ahora y se harán en cualquier vía, día y hora. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Me llamo Germán Gómez y soy estudiante. ¿Cómo no nos vamos a vacunar? Después de todo el confinamiento, las clases de Insti Online, de no ver a mis amigos. La verdad, vacunarse ni tan mal. En casa están todos ya vacunados y yo no me la quiero jugar. Lo que está claro es que la vacuna funciona. Ahora nos toca a nosotros. Yo me vacuno, seguro. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Próximamente, Defensores de la Fe, en el canal de Stripa Rock. Defensores de la Fe, episodio 3. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Se lo ha ganado a pulso ser número uno en este mes de abril, en esta Hora del Rock. Desde Suecia, Impera. Ghost Watcher in the Sky. Disco del mes, abril 22. número uno directo, directo. Se vende como roscos este vinilo, este CD de la banda Ghost, que aparte de que van a estar en concierto en el mes de mayo por España. Las fechas, el 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona y el día 8 de mayo en el Palau Vista Alegre de Madrid, en el Palacio Vista Alegre, mejor dicho. Junto a ellos están los Uncle Acid and the Dead Beat y los Twin Temple. Este tema es, yo diría, el más heavy de todos que ocupa este Impera, este Watcher in the Sky. En este disco encontrarás temas como la principal, para mí, que me gusta mucho y también saldrá un día de estos en el, lo que es en recomendación de este disco, el llamado Kaisairon, este Watching in the Sky, la divertida Twitchy y muchas más. Ya sabéis, disco del mes de abril, Ghost Impera, número uno en venta en España. El rock de verdad, el heavy metal, está consiguiendo otra vez ser referente en ventas. Miramos el tema de Iron Maiden, de AC/DC, de Scorpions, también de Bad The Beast y ahora ellos, Ghost. Bueno, y Inrexar se han ido a las Alemanias a tocar y parece ser que han conseguido una aceptación muy potente y el público encantado del show que hicieron en Alemania, la banda catalana Rexar. Un sonido que te puede recordar a aquellos thrash metal, speed metal de los 80, que de hecho lo han conseguido su principal protagonista que estuvo en The Stripper Rock, Philip Graves. El tema Dead Rise, ya a la venta el disco, disponible, por ejemplo, en venta grande, en la calle Sitges, en Barcelona. Desde ahora el rock, Rexar, fuerza, amigos. Escuchas La Hora del Rock. Y nos queda muy poquito para ver a esta banda en directo junto a los Saltimbanquia y el maño Lex Luger y su vampírico show. Será este próximo día 23 de abril en la sala La Rasa 64, la antigua factoría de las Arts en la propia localidad de Tarrasa. From Inside, Embelis. Noche de los Condenados, gira 2021-22, finaliza en Tarrasa este próximo 23 de abril, San Jordi, repito la sala, La Rasa 64. Entradas a la venta online en www.larasa64.com, en www.miacceso.com y por último www.metaltrip.com, también disponibles en discos Pentagram en físico. Precio anticipado a 10 euros. ¿Qué son 10 euros? Nada. De verdad, nada. Y 15 en taquilla. Apertura de puertas a las 7 y media. Primer grupo, Saltimbanquia, a las 8 de la tarde. Lex Luger y cerrando los Embelis. Recomienda Low The Rock Managers y este programa de radio llamado así, La Hora del Rock. Saltimbanquia, Embelis, Lex Luger. Lex Luger, Embelis, Saltimbanquia. Ya sabéis, en concierto este 23. Ahí estará La Hora del Rock. Recuerda, la calle de La Rasa 64 en Tarrasa, Barcelona, la antigua factoría del SARS. Conciertazo. Saltimbanquia, Lex Luger y Embelis. Si Eric Cromwell ha estado con la banda Skid Row, cómo no, también va a ser la banda Hit, que lanza un nuevo single que pusimos la semana pasada con el cantante principal que tuvo la banda al principio, este Nationwide. Ha vuelto al redil tras 10 años inactivo Kenny, el cantante principal de la banda. Y aquí tenéis lo que será su próximo disco y el próximo adelanto, Nationwide Hit. Thank you. Easy Rider y este tiempo cantado por su actual cantante como es Des, y que estamos intentando de que se pase por Destriparrock. También decirte que Destriparrock tendremos esta semana, tendremos el sábado a Robert Rodrigo, guitarrista de Airless y también guitarrista instrumental que ha hecho grandes temas para el rock melódico y hard rock nacional. Este tiempo, el trabajo Metamorphosis Evolution, The New Jerusalem, Shabbat Rage, Seven, Tiempo, Vampire, El Peludio y Strangers. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Todas las semanas escuchas La Hora del Rock. Por supuesto, gracias de corazón por estar cada semana. Estamos consiguiendo algo muy importante: que te enganches a tu ordenador, que te enganches a tu reproductor y escucharnos cada martes en directo en el grupo de emisoras AMSC. También, por supuesto, estamos en medios de comunicación, que diré luego más tarde. Aquí tenemos al protagonista de este próximo Destriparrock, a Robert Rodrigo. We'll be right back. hay que daros las gracias de verdad a toda la gente que ve Destripa Rock, porque estamos ya en 1260-70 personas que son todos reales. Aquí no hay bots, aquí no hay gente falsa, aquí no se paga por incluir nuevos seguidores, sino esto es real como la vida misma. Y de verdad que estoy encantado de que esta repercusión vaya fantástica y que cada vez tengamos invitados, todos para mí son muy importantes, pero cada vez que tengan una relevancia más importante, como este próximo sábado estaremos con este guitarrista llamado Robert Rodrigo. Tenemos una lista de invitados espectaculares. O sea, síguenos, hazte amigo, clícanos y hazte uno más de Destripa Rock, Defensores de la Fe. Y cómo nos seguimos, por supuesto, antes de dar las gracias, como siempre, a donde nos escucháis, toda la gente. Tenemos en radios de FM como en internet, Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Onda 80, Gen Radio en Canarias, Asalto Mata Radio en Zaragoza, QR Latina en Canarias, La Festa Radio, Onda Joven Sevilla, Eco Radio, Rock Invierzo, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Gran Vía Radio, Onda Mar 80. También estamos en Onda 80 Belviche, Radio Toronto Radio y Osaka Radio. Y repito que hay más medios de comunicación que están interesados en que este programa se emita en su diferente parrilla de programación de radio, tanto en FM como en internet. Vamos, que estoy como un niño con zapatos nuevos. Gracias por seguirnos. Entrado como un cañón el nuevo lanzamiento de los nórdicos Helicopters. Y bueno, pues a mí de verdad, yo sinceramente, era un rollo que no me iba porque era demasiado un rollo, ¿cómo decirte? Muy setentas, pero muy particular. Y a mí no me hacía mucha gracia. Pero este un nuevo disco, este que han lanzado, el reciente Eyes of Oblivion, de verdad que me está gustando mucho. De hecho, hay una balada que pondremos un día que es brutal, brutal, de verdad. Que bueno, los grupos se están poco poniendo las pilas para conseguir más adeptos en el panorama de su música. Ya sabéis, Helicopters y este Rip of Hurricanes. Bueno, esto que te pongo ahora, hubo mucha controversia. Si eran ellos, no eran ellos. Show me a Me explico, porque decían que los Classics 17A eran Kiss, pero unas mezclas guardadas, unas grabaciones ya un tanto ocultas, pero nada que ver, son gente actual, fan de Kiss, que intentan recordar aquellos tiempos del Love Gun o aquel Destroyers. Este Show Me You Love. Todo está hecho al milímetro de cómo sonaban los Kiss de aquellos tiempos, de los 78 concretamente. La guitarra suena a Ace Frehley por todos los sitios. Y la voz a Paul Stanley, que de verdad, la sección rítmica, todo, todo. Pero son gente actual, fan de Kiss y sobre todo lo más importante, son grandes músicos de la escena americana que se ocultan tras un disfraz. Aunque yo sigo diciendo, cuando la nariz me hace un poco de rascar, ¿no? De que me pica, aquí hay gato encerrado. No lo sé si serán demos, maquetas de aquellos tiempos que harán rescatado o es un grupo actual. Lo dejamos en la incógnita. ¿Qué te parece, amigo y amiga? Rock Believer, Scorpions, que están de gira por Las Vegas y Estados Unidos. Este tema que hace recordar a aquellos, de verdad, siempre lo digo, lo diré, a Love Dry, Animal Magnetic, Roots Be Roots, raíces y raíces. Yeah. Hola, ¿qué tal, amigos de La Hora del Rock? Nos encanta vuestro programa, de verdad, le metes caña a todo tipo de estilos. Gracias, Paco, por acompañarnos y hacernos disfrutar de estos momentos musicales hechos a nuestra medida. De verdad, Paco, llevas años en la música, te llevo escuchando hace bastante tiempo y siempre veo que le pones energía a lo que hablas. Bueno, amigo Carlos, hacemos lo que podemos. Nos pides algo de un grupo llamado Amarante y pondremos un tema que, bueno, colabora también. De hecho, está el cantante también de los Dynasty. El tema es Fearless. Desde la zona nos pedía este email Jade. Carlos, un plaer, un placer. Te pongo este Fearless a recta final de esta Hora del Rock 172. Saludos a Jade. Bueno, Carlos, hayas tenido los Amarante. Y de verdad, un tema donde te hace mover el cuerpo y el corazón y la mente. Todo, todo, todo. Nos quedan solamente 5 minutos para irnos. Vamos a hacerlo con el nuevo disco de Michael Romeo, quien es el guitarrista de Symphony X. Y bueno, pues si no puede ser completa esta canción, os prometo que el próximo martes os pongo completa la canción de Michael Romeo. La llamada Divide y Conquista. Divide and Conquer. Pues nada, amigos y amigas, un placer acompañaros. Nos vamos ya hasta la semana que viene. Recuerda, de Stripar Rock estaremos hablando con Robert Rodrigo y el martes más. Recuerda, no hacemos fiesta en Semana Santa. Aquí estaremos dándole a la profesión. Nuestra música, el heavy metal y el rock duro. Un placer, amigos y amigas. Mi nombre, Paco Jiménez. Stay fucking heavy.